anillito entrega diarios en una serie de casas a lo largo de una calle. Comienza en la primera casa y deja un diario. Luego avanza a la segunda casa y deja dos diarios. Y así sucesivamente, doblando el número de diarios en cada casa que visita. Si hay 10 casas en total, ¿cuántos diarios entrega en total en su recorrido?